Sí, estamos con una visita bien especial, porque, bueno, él siempre ha sido de esta manera. Cada vez que tiene una nueva producción, se acuerda de los amigos, se acuerda de acá, de donde él es oriundo, se dice la palabra. Don Eric Berrío, lo saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, don Eric? ¿Cómo está, tío Juanito? Gusto de saludarlo. Igualmente. Bienvenido a Carnaval. Gusto verlo. Hoy sí, tanto tiempo, Eric. Harto. Harto tiempo, ¿ah? Harto tiempo. Bueno, estás bien físicamente. Bien, y bien acompañado también. Así te veo, sí, así te veo. Eso quería destacar. Sí. Eso quería destacar porque no viene solo Eric Berríos. No. No, por ningún motivo, nunca anda solo. Siempre está bien acompañado. O con sus músicos o con estas bellas damas que me gustaría que las presentaras, Eric. Las presento. Sí, sí, sube un poquito. Ahí sí, perfecto. Las presento. Hicimos una canción hace poquito. ¿Ya? Y bueno, las conozco hace algún tiempo, se concretó. Son las famosas. Reina Isabel. ¡Oh! El grupo Reina Isabel. ¿A quiénes vamos a saludar inmediatamente? ¿Cómo están, chiquillas? Gusto de tenerla acá en los estudios. Muy bien. De la Carnaval. Bueno, yo también las conozco. Ellas no se acuerdan de mí. Yo también las conozco. ¿Dónde nos hemos conocido? ¿Dónde? En el combate naval de Kik. No, si no es por la antigua. Ahí conocí a Eric. En una fiesta acá en Casablanca, me tocó presentarlas en la fiesta costumbrista. Sí. ¿Te recuerdas en la fiesta costumbrista que lo hacían en una cancha y todo así? Sí, me acuerdo. Y ahí quedamos enamorados. O sea, y ahí conversamos, ¿no? Ahí, de las canciones. Oye, pasa, sí, me acuerdo de aquella. Sí, ¿se acuerda de ese día, cierto? Sí. Que era en una cancha. Sí. Muy bonito lugar. Muy bonito lugar aquí en Casablanca. No me acuerdo el sector específico, pero sí me acuerdo del evento. Eso es. Bueno, Reina Isabel, que tiene tantos temas tan interesantes, tan buenos, tan entretenidos. Estaba revisando aquí la discografía de ustedes, chiquilla, y uno de los que me gusta es, si lo tienes por ahí, maestro, por favor, el DJ. Están en la promoción de una grabación, pero quiero destacar este, por ejemplo, que cantaron ese día. Oiga, por favor, no empecemos con cosas. ¿Y para qué será esa canción? No, porque ellas tienen esta canción. Tiene una canción al camionero también. Tiene una No, el chiquichaca me gusta a mí. A mí igual me gusta el chiquichaca. Después lo entretenido. Especial para moverse estos días con lluvia. Sí, pues esa es la idea. La alegría de la música. La alegría. Sí. Oiga, ¿y cómo se produce esto de juntarse con mi amigo Eric? Se viene en un evento. Sí, es que nosotros conocemos cosas de Eric que no conoce nadie. Oh. Sí, tenemos que decirlo. ¿De quién se va a poner a hablar? No. Estamos en horario menor. Voy a relatar la cara de Eric. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos con Eric en un evento muy bonito que se llama el Festival de la Langosta en la isla de Juan Fernández. Ah, qué así lindo. Es. Sí, entonces ahí tuvimos la oportunidad de compartir varios días. ¿Ya? Y conocernos más, qué sé yo, tuvimos como buena onda. Y la verdad es que de ahí ha surgido esta amistad y por supuesto este respeto y este cariño musical. Y justo este año pudimos concretar esta colaboración. ¿Pasó que por harto lo tiempo? Demás. Sí, pues pasó harto tiempo. Bueno, pandemia entre medio también. Sí, pues, fue antes la pandemia. Sí, pues. O sea, fue el 2020 incluso. Sí. Mira, todo. 2020. Sí. Es que sí. Uno se va poniendo más grande y ya se le olvida la costera. En la isla Juan Fernández. Sí, así es. Nos quedamos en la misma casa. Así es. Ya. En la misma casa. ¿Qué comieron? Adivina. Langosta. Sí, pero rico. Qué bueno. Nos quedamos en casa tía Marcela, pero fue muy cariñosa. Es que eso produce los eventos, eso produce que se van juntando un artista con otro y se van produciendo estas conversas de que podríamos grabar, sí, podríamos juntarnos acá en el estudio pero mío. Pero concretar no es tan fácil, porque la conversa siempre surge, oye, podríamos hacer algo, pero concretar eso costó hartos años. Sí, pues, y al final tuvimos que perseguirlo y lo encontramos un día en el aeropuerto en la mañana, fíjese, en este verano. ¿Y qué le dijeron? Ya, po. Lo pusimos contra la pared y le dijimos, ahora. Ahora. Pero las tres no tuvo alternativa. Sí. No, ahí no. Falta una. Sí. Falta una, sí. Que no pudo estar ahora por motivos laborales, ya. Pero nosotras somos tres, Belén, Magali y Sandra. Somos las tres que conformamos el trío Reina Isabel. Qué maravilla. Qué maravilla, don Eri. ¿Y usted es feliz? Feliz. Pues, no, feliz. Sí, se lo nota en la cara. Justo. En los ojitos. Incluso en los ojitos diría yo que se le nota. ¿Ah? Oígame, claro, surge como dice la Sandra y luego esta complicación que tiene el ponerse de acuerdo con la canción... Con los tiempos con el ritmo, de... claro, porque como le decía el sábado yo, los el músicos sábado. Son muy complicados. No, pero Eric es un hombre fácil. No, diga eso. Porque... No, oye, de pasada. Oye, no, es que hablábamos el sábado con Eric del asunto de poder concretar la agenda, porque sí, si ustedes andan en el sur en algún evento, Eric a lo mejor anda en el norte o en Bolivia, en otro país también cantando, entonces es re difícil juntar la agenda para que se produzca la grabación, ¿ah? La grabación del producto. Sí, pero, ya se concretó. Sí, y lo bueno que en ese sentido hay que agradecer, por supuesto, nosotras uh-huh. como equipo a Eric y también a su equipo musical, que fueron tremendamente acogedores, buena onda, muy profesionales. Qué bueno. Y eso también ayuda mucho a que las cosas finalmente tomen forma y sean concretas y se genere un producto bonito. Sí, que esa es la idea. Sí, hablemos del producto bonito. Ay, sí. Bueno, aparte de ustedes, por supuesto. No, no me mires, Eric. Está poniendo coquero. No me mires, Eric, por favor. Por favor, sí. Oye, hablemos de este producto concreto que lo tenemos ya en pauta nosotros acá, que se llama Simplemente un Ex. Simplemente un Ex. Exactamente. Oh, ¿quién escribió esto? Ah, es una... Oh, no, pero que ya el título me como que me dice, oye, pero ¿cómo está dedicado esto? La Belén dedicados. Le puso la voz. ¿Está dedicado, Belén? Sí. Oh. No, sí. Puede ser, sí. Puede ser. ¿A quién es? Sí. Ah, perdón, ¿a quién? A un buen ex. Ah, a un buen ex. Sí, pues con el que tiene hoy como una esperanza. No el mío. Obviamente, otro. Uy, ¿a quiénes le dijo? No, eso me causó mucha. ¿A quiénes? Como mucho ex. ¿A quiénes? No. Oye, qué buena. A ver si lo escuchamos, porque para que ustedes se sirvan la sopa y pilla que le trajimos recién. A ver, aquí está. ¿Y qué vas a hacer cuando tus ojos no me puedan ver y que ya no puedas tener mis besos como ayer? ¿Y qué vas a hacer cuando te supere y simplemente seas mi ex? Isabel. No puedo comprenderlo, porque aceptamos este mutuo acuerdo. Yo que di todo por tu amor y ahora estoy perdiendo. Vaya que estoy sufriendo. Es una pesadilla ver nuestras fotos tan felices de la vida. Tenerme que alejar de ti fue una tontería, porque yo no quería. ¿Cómo me pides que te olvide? Un día o otro sabes que eso es imposible. ¡Paquete! eras mi ex. ¡Eso! ¿Y qué vas a hacer? Ya. Oye, ya, pero deje, ya, no me hagan cosquillas. ¡Ay, qué rico la vida! Isabel. Sí, señor, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Simplemente un ex, simplemente un ex es la canción, ¿ah? Qué lindo. Hoy le quedó precioso. Qué bonita canción. Bonita. Ellas siempre hablan como de la disponibilidad que tuvimos para con el equipo, con Yerko, que fue el que produjo toda la canción, y el equipo mío. Pero ellas también tuvieron una disponibilidad súper bonita. Sí. Súper bonita de tratar de aportar. Con la canción. Sí. Ya, po. Se está enamorando. Tío. No, no, es que lo que pasa es que están haciendo algunos reels. Entonces yo las veo a ella así. La veo con una cara de para el reels. ¿Me entiendes? Cara de reels. Claro, entonces cara yo dije, ¿qué le pasa? Ah, no, estaba para la cámara. Oye, qué bueno. Pero mira, esto de lo que decíamos de juntar a los artistas para poder hacer. Tú has hecho varios, porque tenemos lleno acá de todas tus colaboraciones con distintos grupos, los corsarios, sí, que aquí, que arriba, que abajo. Y qué bueno que sigas trabajando, porque. Yo siempre lo he dicho, Eric, aparte de ser amigo de muchos años, es un obrero de la música. Ah, me dijo eso una vez. Sí, pues, me gustó mucho. Es un obrero de la música, es decir, trabaja y va haciendo estas conexiones y va juntándose con otros colegas y van. Es decir, no para nunca en el sentido de buscar e ir más adelante, un paso más adelante. Es que hay un trabajo, en la chiquilla me parece que es lo mismo, hay un trabajo en los artistas. Como de este tiempo, que la mayoría de los artistas son independientes. Entonces, para ser artista independiente y vivir de esto, hay que estar siempre tratando de producir y tratando de estar vigente. Hacer lo posible por ir sacando canciones. Evidentemente hay canciones que sí le gustan mucho más a la gente, y otras que no le gustan, que más o menos, y otras que no gustan definitivamente. Claro, pero ahí uno tiene que ir sacando y no se pierde nada. Exacto. Porque solamente yo creo que hay ganancias en las colaboraciones, como sea. Uno siempre quiere muchas visitas y eso porque es lo que manda hoy. Pero la colaboración, aunque no tenga visitas, deja muchas cosas bonitas. Esto que estamos haciendo es un trabajo como que igual duro, tienes que desembolsar tu plata también, pero que deja, po, claro. Que deja esta conexión con la radio, que la conexión con las mismas chiquillas también. Exacto. Así que todo es bueno, todo deja. Y hay que contarle, y hay que contarle a nuestras auditoras, auditores que tienen reventado en este minuto sus redes sociales, que recién escuchábamos ahí un sonido, es porque está mucha gente conectada y comentando en este minuto. Me están cobrando. Lunes en la mañana, sospechosa. Pero déjame decir que estaban los fans. Sí, para qué iba a decir que te están cobrando acá de Valparaíso. Llegaste, Eri, a Valparaíso. Sí, llegó, hay que cobrarle. Ustedes vienen viajando de... Mira, la reina Isabel. Veníamos, bueno, de nuestras casas hoy día, venimos yo de la comuna Padre Hurtado, Belencita, de la comuna Maipú, y nos juntamos ahí, tomamos el barco, la lancha, y nos venimos navegando. Está lloviendo fuerte, sí, en el camino. Sí, estaba anunciado de este modo, lo bueno que nos las pilló el del sur, el de Puerto Vara. El tornado. Si no, el Eric de nuevo se desaparece la casa. Oye, trabajando ustedes, Reina Isabel, con muchos eventos, supongo. Exactamente, sí. Ya nos preparamos, bueno, esta temporada que digamos un poco más pausada, nos permite hacer estos trabajos musicales, replantear repertorio, etcétera, y nos preparamos, bueno, para nosotras viene una celebración bien bonita que es la del Día del Padre, así que aprovechamos de hacer el llamado ahí, estamos disponibles a las para municipalidades, así que nos invitan siempre de varios lugares y venimos llegando hace poquito de Torres del Paine, que también estuvimos en un evento muy bonito, así qué que lindo. Generalmente nos toca bastante viaje para todos lados, así que estamos en eso, trabajando, al igual aprendiendo ahí del obrero de la música como Eric. Y eso, pues, la verdad es que el trabajo es realmente lo que a los músicos les deja, y tenemos que estar siempre constantemente actualizándonos para el público, para las exigencias, haciendo música. Así que esa parte yo creo que es la entretenida de claro, exactamente, de todo. Exactamente. Y don Eric, bueno, sigue ahí trabajando, grabando, lo pillamos regando el sábado. Andaba regando mi plantita. Andaba regando plantita, pero gracias a Dios han salido cosas. Siempre el invierno es como más bajo, pero me han salido algunas cosas. Ahora voy este viernes al Casino Valle, el próximo viernes estoy en el Enjoy de Santiago y va a ser muy especial porque es primera vez que estoy ahí en el Enjoy. Así que invitar a la gente, si alguno de aquí en la quinta región, llegamos a los Andes, nos llega tan lejos, ahí está la de San Felipe. Está la de San Felipe, 98.3. Claro, ahí vamos a estar acá, dicen en Yo y Santiago, pero queda como en los Andes. Claro. Queda, claro, está hacia el lado acá. Sí, queda hacia el lado de los Andes. Así que eso, y luego el Enjoy de Antofa. Así que gracias a Dios ha salido Peguita. Qué bueno, sí, qué bueno. Gracias a Diosito. Qué bueno, es que eso es, pues, o sea, sí, lo que decías tú, cuando uno empieza a buscar y a trabajar y sigue a buscar, no sé, innovándose, sí, ¿ah? Bueno, siempre va a estar en el radar de quienes quieren su servicio. Sí. Así que bien, bien por eso. Y este tema yo creo que va a pegar. Yo creo que el simplemente un ex, ¿qué dices? Yo creo que sí, totalmente. Sí. Aparte la forma de grabar fue muy enriquecedora para ambas bandas. ¿Por qué dices tú eso? Porque yo estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Yo sí, estaba nerviosa. Venga para acá, venga para acá. Venga, aquí, eso, aquí, eso. Y el Eric ya ahí como que me dijo, ¡ya! ¡Tranquila! ¡Pa! Y ahí ya me relajé. Es que él tiene con ese cariño, sí, con cariño. Ese tranquilizante tiene el Eric. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquiliza! Sí. Y este tema también tiene videoclip, por si acaso, para que lo quieran ver en las redes sociales de YouTube de Eric. El nuestro también está. Eric haciendo su debut como actor. Que Benjamín Vicuña ni que nada. Claro. Eric Berrío. Eric Berrío. El negro rico. Sí, ¿no? Se pasó, sacó unos dotes actorales bien ahí. Pues seríamos estar haciendo por el Colorado. Porque usted sabe, cumbia con cualquiera tiene que tener ahí la historia, tiene que tener el drama. Y ahora en el Val Liguria Santiago, bien lindo el Val Liguria. Sí, también, importante. Que tiene historia y lindo por dentro, en Marro. Sí, muy bien. Qué bueno. También un placer, el Eric también ha grabado acá, por ejemplo, en el Liberty estuvieron. En el Liberty era un bolero con Manolo Alfaro. Con un bolero con Manolo Alfaro. En el Club Alemán también. En el Club Alemán ahí también. Ángeles Negros. Sí, también. Porque muy bonito el salón. Exactamente. Bueno, siempre buscándole. Sí, pues, esa es. Ya, ok. Oye, les agradezco mucho. Mira, esta visita a la antigua, como decíamos, en la promoción, porque las promociones ahora son todas a través de redes sociales, un llamadito, la cosa aquí y listo, se produce eso. Pero esta es la promoción a la antigua. A la antigua. Visitando la radio al pobre locutor, al humilde locutor, ¿cierto? Lo visitan acá, así que muchas gracias, la reina Isabel. Muchas gracias. Quisiera mandar un saludo a toda la gente de la quinta región. La primera vez que estamos nosotros acá en Radio Carnaval, así que es un honor, un orgullo. Gracias por esta linda invitación. Y nada, pues invitar a la gente que siga a Reina Isabel y por supuesto también a Eric Berrío a través de redes sociales. Y eso nomás. Muchas gracias. Sí, usted. Un saludo. No se ponga nerviosa. ¡Ay! No, un saludo a todos. ¿Ya? Igual, seguir redes sociales, a escuchar. ¿Volverías con tu ex, dijo la otra? No. Simple Montonex. No, eso es lo que tú quieres. Simple Montonex. Hay capítulo para rato. Yo quiero agradecer siempre el cariño de, no solamente de esta Carnaval, bueno, de usted, de Jan y de todo el equipo de Radio Carnaval y de la radio de la cadena Carnaval en general, que yo sigo parte desde que tenía 18 años, Los Tropical. Claro. Siempre he formado parte de esta radio, de la programación, y yo me siento muy contento con eso. Y alegre de que hayan radios que siempre apoyan tu carrera. Así que agradecerle de todo corazón y a todos los auditores también que están en la sintonía. Mandarle un beso y ahí está la canción Simplemente un Ex para que la escuchen acá en tu Radio Carnaval. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias, tío Juanito. Muchas gracias. Eric Berríos. Reina Isabel en Carnaval. Porque yo no quería. Bueno, ahí estábamos, eso es, ahí estábamos con estos invitados, don Sandro. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Bueno, viene don Gianni Panchetti, me dicen ya listo y dispuesto, así que lo dejamos hasta aquí. Vamos a la sección de fotos, ojalá no me abracen tanto las niñas. Y le agradecemos, sigue don Gianni Panchetti con la ruleta del amor. Aplausos.